llega, siempre te retrasas, siempre llegas tarde, te sigo esperando, me estoy desesperando. ¿Cuándo llegarás temprano? ¿Cuándo llegarás temprano? ¿Cuándo serás responsable? ¿Cuándo serás responsable? ¡Hey, ya! ¡Tu afición es retrasarte! ¡Pero esto se va a acabar! ¡Estoy harto de tu impuntualidad! ¡Ya no vas a jugar conmigo! ¡Ahora voy a ser impuntual! ¡Para ganarte el juego! ¡Y nunca más me verás de nuevo! ¡Perdido en el tiempo de los horarios! ¡Me consume la espera! ¿Cuánto tiempo debes esperar para poder morir en paz? ¿Cuántos segundos son necesarios para estar con alguien que ama? Siempre tarde y nunca a tiempo. Solo me desvelo porque quiero. Aunque sé que nunca volverá. Y aún así te espero. Veo los minutos pasar. Y así se me van los años sin tener control del espacio.